Bueno, seguimos entre crotos y sabiondos. Avisos. Un día como hoy, de 1877, nacía Hermann Hesse, escritor, poeta y novelista, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1946 y que muchos de nosotros, los viejitos de estos lugares, hemos leído. El grupo Milhojas nos pide que se efectúe una votación para ellas por www.caminooverirrad.com, Milhojas. El 11 de julio, Candela Massa, a las 21 horas, en el Sanavirona, en la base 3171 Abasto, Teatro del Viejo Mercado, Multiespacio del Arte. El viernes 18 de julio, Branca estará en la fiesta Grovestock, en el Uniclub de Barrio Abasto, Guardia Vieja 3360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a los amigos de Sargento Ginebra y cerrando la noche, Támesis. Entrada gratis hasta las 00:30 horas. Continuando con el Entre Cotros y Sabiondos, le cedemos la palabra a Jorge Gómez. Buenas noches, Ernesto, buenas noches a todos, a los oyentes, buenas noches, compañeros. Le agradezco que me presente, porque yo estoy acá, estuve hasta ahora escuchando temas musicales, estaba bueno el programa y ahora empiezo a hablar yo y la cosa se complica. Caramba. Pero es un rato nada más, después vuelve el buen programa. Con usted nunca se complica absolutamente nada. Es un gusto realmente que esté usted acá. Sí. Esta semana, estos días, estuve con gente que había escuchado el programa. Qué bueno. Sí. Hay gente que todavía no se escucha. Eran dos. sí. Una multitud. Creo que ninguno de los dos lo va a volver a escuchar, pero... Bien. Cada uno puede tener su libre albedrío. No, me gustó el programa. Me dijeron, son gente amiga mía, te van a decir. Ah, bueno. Me dijeron que estaba ¿Quiénes bueno. ¿Quiénes son? ¿Se los puede nombrar? ¿Se los puede...? Digamos, colocar en el paredón. Mandar al frente. Uno es un compañero de acá del INPA, que lo escuchó, y otro es mi amigo Augusto, que es un amigo mío de Castelar. Bueno, al señor Augusto, entonces, y le mandamos un saludo. Sí, porque en los dos casos, el compañero me dijo, en los dos casos me dijeron, qué interesante eso que haces, de recuperar gente desconocida. ¿Eso qué es? Y yo dije, claro, no expliqué nada, porque hay un planteo teórico. ¿Ustedes se creen que yo vengo acá a improvisar? No, jamás. Esto se llama... Jamás pensaría eso la gente. Además, tengo todo escrito. Usted sabe que yo tengo todo acá, un archivo importante que estoy consultando continuamente. Sí, sí. Es más, continuamente... Hacer ruido de hojas. Eso. Exactamente. Bueno, veo que es así. ¿No es demasiado lo que usted trae? No es demasiado. Y porque es así, el programa hay que prepararlo, no se puede venir acá así, a tontas y a locas. Exacto. Pero lo que yo le decía sobre todo a la gente, yo soy... nosotros estudiamos historia en el INPA. Sí. Y lo que estoy tratando de hacer es una recuperación de la historia de las clases subalternas. Subalternas, oprimidas, populares, son términos muy en disputa. Es como discapacitado, capacidades diferentes. O sea, toda la gente se enoja. Cualquier término que yo use, va a haber alguien que se enoje. Yo voy a usar clases populares y listo. Y se van a enojar los que están a favor de subalternas o de oprimidas o de explotadas. Que siempre habla uno. De todas maneras. No, lo que pasa es que Gramsci empezó a usar subalternas y después... Hay toda una disputa alrededor de ese término. Y no lo vamos a saldar acá. Pero se entiende lo que quiero decir. O sea, hay una historia de las clases populares, hay una historia de la gente y hay una historia del palacio, digamos. Hay una historia del poder. Si uno ahora googlea qué pasó en el año 1970, va a decir que gobernaba Lanusse, que terminaba la guerra de Vietnam y que nació alguien, que nació Gabriela Sabatini. Ahora, si usted le pregunta a su tía qué pasó en 1970, no sabe nada de todo eso. O sea, hay como una historia de la gente, hay cosas que pasan, que le pasan al pueblo, que le pasan a las grandes mayorías, que no tienen nada que ver con la historia del poder. Yo recién escuchaba el tema que no sé cómo se llama, el tema que escuchamos inmigrantes. Bueno, exactamente. Ese tema recupera la historia de una gallega, de una mujer cuya historia no está en los libros. O sea, ella viene huyendo a la guerra civil, cría a sus hijos en Villa Madero, en la calle no sé cuántos, se van al sur, son campesinos, son analfabetos, igual que mis abuelos y los de muchos compañeros que nos estarán escuchando. Esa historia no está en lo que habitualmente se llama la historia, y nosotros salimos, o por lo menos yo en este humilde espacio, por otra parte esto no es algo que he inventado, hay toda una línea que habla de la historia de las clases populares, nosotros salimos a suturar esa grieta, porque no es la misma historia, la historia de los inmigrantes o la historia de la gente, la historia de las clases oprimidas, de los que no están en la historia del palacio, que es la historia que cuentan los poderosos. En ese marco habíamos hablado el otro día de un compañero, habíamos hablado de dos muertos y hoy de un asesinado en la ciudad de Buenos Aires el 1 de mayo de 1904, y de un asesinado en la ciudad de Rosario en 1901. A tono con lo que está pasando en el país, y para ponerle una onda un poco más simpática y dejar de levantar cadáveres, pero me interesó igual aclarar qué es lo que estamos haciendo, porque a lo mejor alguien tiene opiniones y nos escriben, toda la gente que está subiendo, que vengan por la escalera, no por el ascensor. No, que vengan por la escalera, por favor. Exacto, todos los que están subiendo por la escalera, a lo mejor tienen próximamente alguna... compraremos un tanque de oxígeno, un mini tanque de oxígeno. Sí. A tono con eso, a mí se me había ocurrido hoy hablar acerca, recuperando historias populares, de un incidente de 1981 en la cancha de Nueva Chicago. Ajá. Atentos todos los hinchas de Deportivo Morón, muchos de ellos parientes míos, que deben estar puteando porque que tenés que nombrar a Nueva Chicago. De todas maneras, voy a salir de las disputas futboleras. Yo tengo mucha gente muy querida que odian a Chicago, pero también tengo gente muy querida que quiere a Chicago, y además no estamos hablando de fútbol. No. Nueva Chicago es una institución del barrio de Mataderos, y Mataderos es un barrio eminentemente popular y claramente peronista, vinculado a la gran expansión de la carne y de los sindicatos en las décadas del 30, 40, 50. Ahí está el barrio Los Perales, o sea, gente pesada. De hecho, Paulino Niembro, un dirigente peronista muy importante, fue presidente de Chicago. Por otra parte, este es un tema en el que no nos vamos a meter, pero es muy común ese cruce entre dirigentes políticos y dirigentes de clubes. Muchas veces son la misma persona. Lo tenemos al compañero... ¿A quién? Lo tenemos al compañero Moyano, que ha sido presidente independiente. Es un hecho inédito, exclusivo. Es inédito por ahí un tipo de tan alto nivel. Pero Zanola, dirigente de Bancarios, que ahora está preso, fue presidente de Huracán. Samid, que no está preso, pero puede estar en cualquier momento, fue presidente de Deportivo Morón. Y Paulino Niembro, dirigente peronista de la década del 50, padre del Niembro que nosotros conocemos ahora, fue presidente de Nueva Chicago. Pero bueno, me fui al... ¿se puede decir carajo acá? Me fui al carajo, porque si... No hay ningún problema acá. Puede decir todo lo que usted quiera. La gente se distrae, y yo vengo acá con un plan. Claro. Para hablar de otra cosa. Exacto, sí. Y veo que, como sabe, que lo estamos yendo a otro lado. En el... Igualmente le voy a decir una cosa, ¿no? Dígame. Discúlpenme que le corte. Un programa de radio es eso. Un tipo se pone a hablar y después se habla de otra cosa. Pero no, está bueno eso, porque un día podríamos tranquilamente hablar de por qué el color de las camisetas. Por ejemplo, y la de Independiente. Por ejemplo, la de Independiente, o por ejemplo, la de Rosario Central. La Reserva Central no se ve. ¿Eh? Entonces, Ah, ahí te quiero ver. ¿Cómo? Cuando, no, sí, claro, sí, cuando, hay varios, hay varias cosas. Pero bueno, podríamos llegar a hablar un día de ese tema, que también es un uso popular. Justamente hablando de las cosas populares, ¿no? Sí, yo no sé nada de eso. ¿No? No, pero podríamos... En realidad no sé nada de casi nada. pero de los de las camisetas Cela e Independiente, nada más, y no lo voy a decir para hacerme el vivo. Está bien. Bueno, lo que quiero contar de Chicago es un hecho que está en Mataderos, lo cuentan a cada rato, lo cuentan distinto, ya es casi un mito, y yo he llegado a pensar que era mentira porque lo cuentan así, y pero está bastante documentado, de hecho pasó y además es un hecho moderadamente reciente. En el año... Mataderos es un barrio peronista, o por lo menos era peronista. O sea, ya ahora a veces cuesta saber qué quiere decir ser peronista. Pero... Tal vez algún Ritondo que anduvo por ahí, ¿no? Bueno, Ritondo es un señor de Mataderos, igual que muchísimo. Que Dante, sí, sí. Dante Gullo, qué sé yo. Artemio López. El 28, a ver, porque esto sí lo tengo anotado de verdad. El 28 de julio del 72, por ejemplo, la campaña de Cámpora presidente se lanzó en Nueva Chicago. Exacto. ¿Usted estuvo? No, ahí no estuve. ¿En Atlanta estuvo? No, estuve como ese cuando se hizo el recital de rock en Argentina Junior. Ah. Bueno, no, yo no estuve en ninguna. Bueno. Yo iba a la Federación de Box con gente de otro palo. No podíamos llenar Chicago. Palo, claro, sí, llenábamos la Federación de Box apenas, mapito. Apenitas. Usted iba en la época que iba a Suigeri, entonces por ahí. Claro. Entremezclado. Bueno, el 24 de octubre, y esto es todo lo que tengo anotado, el 24 de octubre de 1981. Nueva Chicago jugó contra Defensores de Belgrano, le ganó 3-0 y ese año iba a ascender, además, los hinchas de Chicago sabrán que ese año ascendió. Y la hinchada se puso a cantar la marcha peronista. Ah, en el 81 no se podía cantar la marcha, a ver si entienden. Sí, sí. Entonces la policía, la 42, les ordena a los policías, le dicen, dejen de cantar la marcha, los tipos la siguen cantando. Y intentan meterlos a todos presos, que era claro que era una tribuna, o sea, porque lo toman como una provocación, un acto de subversión, o sea, no se puede cantar la marcha, sí, sí, en el 81. En ese momento todavía. Exactamente en ese momento, ahora se puede cantar, pero en el 81, ¿cómo estoy con el tiempo? No, está bien. Ya, uno es un hombre de radio cuando pregunta cómo estoy con el tiempo. Ahí está. Ahí ya... Decís, bueno, te recibiste. Si miramos, por ejemplo, a las operadoras están haciendo cualquiera. Las operadoras mirando. Están tratando de ver cómo van a venir a robarnos la comida. Exacto. sí. Y no hay. No la vendamos, pero no queramos. Bueno. Todo lo que había en el tupper está en mi mochila, chicas. Sí, continúa. Claro, así nunca vamos a recuperar los usos populares del pasado. Si, esto es muy serio. No, sí, por supuesto. No, estos pibes picantes de la policía le dicen a la tribuna que dejen de cantar la marcha. Los negros la siguen cantando. O sea, los de Chicago son gente muy mala. Sí, por supuesto. Entonces se los intentan detener a todos. Las crónicas cambian, de acuerdo a quien lo cuente, de que detuvieron a 100, a 150, a 50, a 200. O sea, agarran algunos a los que pueden y después no tenían patrullero para subirlos a ningún lado. Por otra parte, de la cancha de Chicago a la comisaría 42 hay dos cuadras, tres. Claro. Entonces los llevan trotando y los tipos, claro. Arriados. Los arrían. Y los tipos van estaban en matadero, está bien. Los tipos van cantando la marcha. Esto es una cosa que es muy interesante como práctica popular. O sea, como qué pasa... Cuando somos muchos, o sea, ¿qué iban a hacer con un montón de... Claro. Con una tribuna entera que te canta la marcha? Entonces finalmente logran detener a algunos, los llevan, les toman los datos, qué sé yo. Y lo sueltan, porque no, tampoco era un poco una locura. Este incidente termina cuando ese sábado y al sábado siguiente, un grupo, algunos sábados siguientes, grupos de hinchas van a la puerta de la 42 y cantan el arroz con leche, cagándose de risa, o sea, tipo, arroz con leche, me quiero casar. Quiere decir que la resistencia siempre está. Exactamente. Y está justamente en las bases, que se dice que es el pueblo. Exactamente. Esas historias que no se cuentan, porque eso, como no intervino ningún tipo importante, no están. O sea, son historias que se cuentan en mataderos. Mi fuente para esto es una revista que se llama Mundo Amateur, que habla de fútbol. O sea, no habla de política ni de historia, habla de fútbol y lo cuentan como una anécdota simpática, cuando en realidad se trata de un hecho cultural y que marca una práctica del pueblo, una práctica de las clases oprimidas, una práctica de resistencia y de tratar de encontrar un lenguaje que te permita salir de las trampas del sistema, espectacular en mi humilde opinión. Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se enteran escuchando Crotos y Sabiondos? No, por supuesto, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe después de qué pasó? ¿En qué cancha se cantó la marcha peronista? No lo sé. ¿No? Bueno, justamente en la primera, o sea, cuando Perón lo hizo por primera vez. ¿La cancha de la Revolución Libertadora? No, señor. ¿En cuál? En el Monumental. ¿Y por qué lo de River canta la marcha peronista? Se cantó la marcha peronista como algo también típico de la resistencia, ¿no? ¿Sí? No sabía. No sabía, quisiera verificarlo. Bueno, acá está. Estamos teniendo justamente esos usos populares. Claro. Que quedaron perdidos, que están ocultos y que justamente la gente no los cuenta. Bueno. Y yo, o sea, esto que le cuento, no lo cuento de una persona que era River y fue peronista, o no, ni fue peronista. Era de River solamente, pura y exclusivamente, pero él me lo contó como anécdota. Sí, me dijo, mirá, chico, vos sabés que pasó esto y esto y esto y esto. Y realmente uno me quedo admirado justamente por esto que usted está contando, pero me quedo admirado por la resistencia. Las historias... que cuando se hace en forma continua, como esto de ir a cantar el arroz con leche después a la comisaría. Claro. ¿No? Porque esto se le puede no ocurrir... agresión, sino la agresión verbal, ¿no? De la palabra. Qué fuerte que es la palabra. Exactamente. Sí. Y además, qué fuerte que es la creatividad popular. Yo pensaba estos días, ¿cómo se les ocurre ir a cantar el arroz con leche después? O sea, porque además, este hecho, que es un hecho de un profundo significado y tal vez mucho más violenta que cantarles la marcha y que los pone, o sea, no los podían castigar por cantar el arroz con leche. No, por supuesto. Porque ellos metieron en cana a 100 tipos que cantaban la marcha y al otro día van 500 y les cantan el arroz con leche en la puerta a la comisaría 42. Es espectacular, es muchísimo más y tiene que ver con esta creatividad. Yo veía ayer unos gansos en un programa de televisión que decían que eran los autores de la letra de Brasil, Decime qué se siente. Que hay que tener una cara de hormigón armado. Pero primero hay que no haber ido a una cancha de fútbol en los últimos 2 años, porque es una canción vieja. Están buscando sus autores, Parece que en España... En España estaban buscando la historia y aparecieron unos pibes que aparentemente la... Son los autores verdaderos. No, la registraron. Ah, qué bueno. Entonces te van a ir a cobrar... Bueno. O sea, tenga cuidado usted, porque a ver si después de lo que terminamos hablando no pasa lo que me pasó a mí alguna vez en otro programa. ¿Qué le pasó? Al hablar, al pasar... a un muchacho cantante, resulta que ese muchacho cantante fue expropiado de donde fue escuchado, de la radio, claro. y directamente lo pasaron en otras radios como apropiándose de eso, ¿no? Bueno, eso pero pasa. Ni siquiera fueron capaces de decir, lo escuchamos en una radio muy chiquita, muy estúpida, pero lo escuchamos ahí y lo queremos pasar. O sea, a mí no me va como me viene. O sea, me sentí orgulloso que una radio como Radio Rivadavia pasara el tema de ese... Cuando yo estudiaba periodismo, le hice un reportaje a Cecilia Rosetto para una clase. O sea, había que... Si ustedes conocen a alguien famoso, háganle un reportaje. Ajá. Entonces yo tenía un contacto con Cecilia Rosetto, le hice un reportaje y lo presenté como un trabajo del curso. El docente, que trabajaba en una revista, publicó un reportaje como propio. Ah. Una cosa que no se puede creer. Ah. Está bien. Pero bueno, es así, qué sé yo. Nosotros. Sí, sí. Pero, somos... no, pero al menos que a uno lo reconozcan, o no digo que, o que reconozcan el lugar de donde salió la cuestión, ¿no es cierto? Así es. O sea, que sean utilizados justamente esos usos populares, pero que también se reconozca, porque si no, vamos a seguir ocultando siempre de dónde viene esa fuente, de dónde está esa así fuente, es. ¿Sí? Bueno, así es. Jorge. Le agradezco mucho. Si ya llegaron, ahí nos ponen un cartelito. Ya mirá. Llegaron las tres bandas. Qué ya, bueno. Ya llegaron las bueno, bandas. Vamos a hacer pasar. Queremos la tarta, dicen. ¿Cómo es? Yo tengo que pedir. Una. Me dijeron que tengo que pedir mi pata música. De mulo. No tengo que pedir nada. Callate. Sí. Listo, me voy. No, quédate. ¿Por qué te vas a ir? Bueno, hasta luego. Gracias, Jorge. Bueno. Pasó el domingo. De los mates que se tomaron acá los muchachos, estamos acompañando. Bueno, estamos entre Crotos y Sabiondos, de Radio Semilla, en el 106.5 MHz, por frecuencia modulada, de acá de la calle Querandíes, 4290, en el cuarto piso, por la escalera. Próximamente compraremos un tubo de oxígeno pequeño. Lo digo por ustedes, ya lo digo por mí, porque ya casi tengo 60 pirulos. Bueno, la cuestión es que estamos acá con Patada de Mulo, que han venido toda la banda, no faltó nadie, ¿no? Y no, en realidad no. No, bueno. Tenemos algunos accesorios. Accesorios, cuando tocamos, teclados, saxos. Bueno, está bien. Claro. Pero bueno, la banda, eso para los shows. Digamos. Bueno, Si se presentan, sería un gusto. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Alejandro, yo soy el vocalista, el cantante. Yo soy el zurdo, Leo, batero. Ajá. Acá tenemos a Maurito. Buenas noches, yo soy Mauro, guitarrista. Hernán, toco el bajo. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego, guitarra. Estamos compartiendo micrófono. lo que estábamos escuchando, si pueden así decirnos. Bueno, ese tema se llama Perdimos, es uno de los cortes del disco. Bueno, nada, también un tema que tiene la banda hace mucho tiempo. Pudimos grabar este primer disco como para hacer un piso musical, porque veníamos trabajando sin material. Así que nada, una letra acá de Alejandro Suárez. Ajá. Con un amigo del barrio, de allá de Celina, donde somos nosotros. Ah, muy bien. La banda se formó en Celina, yo soy de Celina, él es de Celina, bueno, ellos no, pero bueno. La banda, el piso cuando arrancó muchos años estuvo en Celina, digamos. O sea, ajá. Salimos de ahí. Después, bueno, fuimos mutando muchos un poco. ¿Muchos años? ¿Cuántos años? Y porque hablan de muchos años. 4 o 5 años en Celina estuvimos, ajá, en la sala, todo. Y en total la banda, ¿cuándo? Y tiene 10 años ya. 10 años ya. Con esta formación, que es la más estable de todas las que tuvimos, llevamos aproximadamente 4 años ya. Ajá. Ya con esta formación llevamos 4 años, ya, que es con la que grabamos el disco, con la que pudimos grabar, exacto, el disco, con la que, ajá, digamos, afrontamos ese compromiso realmente, seriamente, profesionalmente, como hay que hacerlo, digamos, ¿no? Claro. Más allá de más está aplicar lo que ya saben todos los músicos, sí, que todo se hace muy difícil, muy cuesta arriba. Minas por ahí, con músicos, siendo cantante, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo pudimos hacer, a pesar de todo. Las obstáculos que tenés, sobre todo el obstáculo principal es el money, digamos. Claro, ¿no? Hoy hacer todo es muy caro, hacerlo pro como lo fuimos a hacer en un buen estudio, con un productor, con vientos que le vinieron a laburar, con teclados que vinieron a laburar, con guitarrista, con producción de guitarra, todo eso es una movida que lleva plata, pero bueno, también tiene un producto final con mucha mayor calidad, digamos. Claro. Tanto en el audio como todo, ¿no? Igual, de todas maneras, siempre fue gente amiga. O sea, nos hemos cruzado en varios lugares y tampoco es que te cobran por venir a producir un disco. Nosotros fuimos a Afro, que es un estudio que está en Lanús, que fuimos con Colombo, que fue el Sergio Colombo, que fue el productor del disco, que también, en muchas cosas. Colombo es el saxofonista del Indio Solari. Claro. Ajá. Y del Nati Combo. Tiene también el Nati. Y la verdad que hay horas que hemos estado ahí que no nos han cobrado, por ahí vino Burbuja, que fue el tecladista Vieja Loca mucho tiempo, vino, nada, la comida, algún regalito por ahí, nada más. Lo mismo Silvio, que vino a laburar con las guitarras, también, vino mucha gente que se portó muy bien con nosotros, nosotros creo que nos portamos bien también con ellos, digamos. Está bien. Pero bueno, también se pudo hacer gracias a eso, ¿no? Más allá de lo que te digo, del tema de la plata y todo, también hubo mucha onda. Claro, hubo mucha onda, ¿viste? La gente de Afro, del estudio, realmente espectacular, su predisposición, el estudio, el lugar, la onda, la química del lugar, no es de volado que lo digo, ni de... No, sino que realmente se sintió eso. Y bueno, por eso pudimos hacer el disco como lo hicimos, digamos. Buenísimo. Y en cuanto a los lugares donde les cuesta a veces, yo sé que les cuesta mucho también a los músicos poder estar para ir a tocar, justamente después de ustedes viene la Asociación de Sobrevivientes de Cromañón, ¿no? En la cual yo soy el presidente de la única asociación de sobrevivientes de Cromañón de Capital Federal. Pero bueno, al margen de eso, y no quiero hablar de ese tema ahora en este momento, ya habrá los minutos que le corresponden a ellos. Pero sabemos lo que cuesta, ¿sí? A nosotros estos 10 años hemos visto, hemos conocido, no es la primera vez que al menos yo tengo un programa con respecto a eso. Este no es justamente de Cromañón, pero todo se traspasa y es como acá decía Jorge Gómez, también es un uso popular el que nos ocurre a todos cuando nos atraviesa algo. Lógicamente. ¿No es cierto? Y sabemos que todo eso también les cuesta a todos ustedes poder ir a tocar a un lugar, no porque tengan responsabilidades acerca de ese lugar, pues eso no es así. Las responsabilidades las tienen otros, que no las asumen nunca, pero bueno, ese es otro tema. Pero en cuanto a esto de poder estar en shows, hacer shows, y yo sé que, no sé, díganme ustedes. No, mira, ahora hay cierta cantidad de lugares que con la ley de la música para, no es un logro, pero te dejan el 70-30 de la puerta. Supuestamente hay una subvención también por músico de 200 pesos que tendrían que pagarle, cosa que eso sí no pasa. Eso sí no pasa todavía. Pero por ahí del 70-30 nosotros presentamos el disco en Maquena, lo pudimos hacer, le pudimos pagar a toda la gente que fue. Que laburó. Al equipo de laburo. Pues hay un equipo de laburo, hay staff ahí, o sea, no es que somos los músicos. O sea, el staff, están los staff arriba del escenario, la gente que hace la puerta. Sí, operadores, el operador de sonido nuestro, la gente que viene, los músicos que vienen a tocar, que también cobran, digamos, los que son invitados vienen a cobrar. O sea nosotros llamamos a gente que por ahí es profesional y está laburando y a esa gente hay que pagarle. Sí, sí, total. Pero bueno, se puede hacer. Digamos que mutó un poco la política nuestra. Nosotros tuvimos una época que tocábamos mucho. Y viste, como que no sé, nos dimos cuenta como que tampoco nos sirvió tampoco mucho. O sea, sirvió porque nos gusta tocar, o sea, pero bueno, preferimos ahora a veces tocar un poco más espaciado, que los lugares revienten, que se pueda saldar todo sin tener que poner esa noche una moneda, digamos, nosotros. Por ahí, claro. Igualmente esto, la música siempre reinvertís, es así. O sea, lo que hoy ganás, lo volvés a reinvertir para otro disco, para una mejor producción de un lugar, para otra mejor presentación de un disco, para diferentes cosas, para, no sé, para publicidad, para marketing, siempre estás invirtiendo en definitiva. No, sí, por supuesto. Pero bueno, el tema es tratar de, en lo posible, saldar, digamos, y que salga de que la fecha banque la movida. O sea, que la fecha que vos hagas banque la movida. Sí, sí. Nosotros veníamos ya con una política, es más, en Séptimo Arte, que es un bar que está ahí en Flores, casi el segundo año de la banda, hemos tocado una vez cada dos meses, nos daban la puerta libre, era un barcito, nos adecuábamos al sonido del lugar para no molestar, porque bueno, gente iba a comer, y la verdad que era nuestro caballo de batalla. Después ya no podíamos meter más gente, tuvimos suerte, sí. Y bueno, después no pudimos conseguir un lugar así, pero ahora con esto por ahí sí, viste, con esta hay algunos lugares, no puede... te digo que hay muchos, pero hay algunos lugares donde vos lo podés manejar un poco más al criterio del músico, digamos. O sea, que el músico salga favorecido. Como el bolichero, está bien que salga favorecido, sí, porque sí, es un negocio. Y por supuesto. Y todos los que ponen un negocio quieren ganar plata y está perfecto. Pero bueno, el músico también, en definitiva, no es que va a ganar plata y se va a hacer millonario, pero por lo menos su trabajo de ese día, digamos, si lo tomás como un trabajo, ¿no? Sí, porque hay que tomarlo como eso también. Uno tiene que, como músico, empezar a hacerse valer y respetar desde ese lado. Porque si vos lo ves siempre, bueno, vamos, fiera, vamos todo, dale, rock and roll, ellos te toman como eso también. No, entonces, bien, cuando vos no empezás a hacer respetar un poco más lo que vos hacés, porque vos ensayás, pones plata, te movés acá, vas allá, pones plata, te compras una cuerda, te capacitás, sí, estudiás, pones plata, siempre pones plata. Sí, totalmente. O sea, y nunca recuperás toda la que pusiste. No. Yo siempre digo que si de los 20 años de músico, con toda la plata que puse, yo me hubiera comprado una casa, capaz. Y seguro, eso. O un auto, eso, ¿entendés? Eso seguro. Con la que pusiste siempre, pero bueno. Es parte del juego, es parte de cómo estamos, de cómo se vive, pero bueno, está en los músicos, en las futuras generaciones también, tratar de cambiar un poco eso, digamos, ¿no? Hay que hacerse valer y respetar, nada más. Sí, por supuesto. Hagás lo que hagas, no importa, sí, el género. Sí, por supuesto. No importa el género. Eso totalmente. Siempre la gente elige después, pero uno, claro, tiene que tratar de hacerse valer y respetar. Bien. Y trabajar, ¿no? Sobre todo trabajar. ¿Y los muchachos? ¿Aportan algo? Sí, la plata, ellos. Ellos son los capitalistas. Supo cuál es la verdad. Claro. O sea, los que hablaron hasta el momento, o sea, es lo único que ponen. Bueno, acá el señor pone la voz, que ya es su trabajo, ¿no? Pero, bueno, no sé cuál es la opinión que tienen ustedes acerca de todo esto también. Lo mismo, claramente es así. Hay que hacerse valer, hay que cambiar un poco las cosas, depende de nosotros también. Sabemos que hace tiempo que viene así, pero es culpa nuestra también. Así que claramente hay que ir cambiándolo. Está bien. Bueno, justamente lo que va a venir después es la asociación Cambiar Esta Realidad. ¿Sí? Que justamente fue por eso que fue creada, para tratar de cambiar un poquito la realidad. Y sé lo que es hacer, porque bueno, la asociación hizo 5 eventos grandes en la costanera, y le costó un montón, y por supuesto, nosotros lo hacíamos por el sentido de juntar a aquellos sobrevivientes que no aparecían, como todos, pero se hizo, y de repente lo que se hizo a pulmón y se hizo también. Y lamentablemente muchas veces uno coloca dinero que bueno, no fue mal gastado. Sirvió para un montón de otras cosas. Totalmente. Pero bueno, es parte, no del juego. No, es parte de lo que te toca. Es parte de la vida. De la vida. También de lo que uno le gusta hacer. Exactamente. Y de lo que uno tiene que hacer. Porque también, uno también a veces, o sea, uno es músico. Yo, o sea, puedo poner la plata en los ensayos, en mover, en cosas, y no voy a jugar a la pelota, qué sé yo, ¿entendés? O sea, y si fuera a jugar a la pelota 4 veces por semana o 3, gastaría en la cancha, ¿entendés? En la birra de la cancha. O sea, también son caminos que uno elige. Totalmente. En definitiva. Por o sea, supuesto, sí. Y bueno, y todo es válido. Todo es válido. No hay nada que no sea válido. Claro, no hay nada que no sea válido. ¿Shows? ¿Ahora? ¿Para hacer algo? Mirá, casualmente, justo hoy estaba terminando de cerrarlo, porque el próximo show grande es el 24 de octubre en El Camino, ahí en Lomas del Mirador. Ajá. En el bar que está ahí a 3 cuadras de General Paz. Ahí hacemos un show grande, seguimos presentando el disco nuestro, que se llama Todo Puede Ser Mejor. Ajá. El disco se llama así. Esa es una fecha de 24 de octubre, va a ser ahí a partir de las 10 de la noche. Y estábamos terminando de cerrar porque nos invitaron el sábado. Hay un festival que organizan los empleados de Patti, de la fábrica Patti. Patti sí. Cerró, los echaron a todos. Sí. Bueno, entonces están organizando, están con una movida bastante importante, porque no es que lo quieren hacer cooperativa, la quieren estatizar a la fábrica, que el Estado se haga cargo, pero ellos ya tomaron la planta, lo sacaron, la policía lo sacó de adentro, o sea, hoy hicieron una marcha con la CTA y la CGT, necesitan un poco más de apoyo de eso, entonces nos llamaron, entre tanta gente que conocemos, y nos dijeron si queríamos ir, que ellos ponían bueno el sonido, si le podíamos dar una mano, y bueno, nosotros no es que vamos a todas las causas, pero bueno, hay un conocido de por medio, entonces bueno, le dijimos que sí, y este sábado vamos a estar a las 9 de la noche, vamos a estar nosotros, es un festival grande, porque empieza temprano y va a durar hasta bastante tarde, con una entrada totalmente gratuita, es para recaudar fondos para el tema de lo que están haciendo ellos, ¿no? Los trabajadores, para puedan recuperar, digamos, la fuente de trabajo. Y es en el Don Torcuato, va a ser en 202 y Panamericana, en un club que se llama El Recreo, muy cerca de la fábrica está ahí en la calle Fondo de la Legua, en Martínez. Así que bueno, este sábado vamos a estar ahí. Y como es, dando una mano, vamos a ir a tocar un par de temas, vamos a dar una mano a esta gente que está con esa movida. Y después el show importante, como te digo, es el 24 de octubre en el Camino de Lomas del Mirador. Y después hacemos algunas cosas, por ejemplo, la semana que viene vamos a estar en el programa del Lombriz, en Tiempo de Rock, acá en FM Zoe, a la tarde. Así que bueno, vamos de a poquito, cosas que vayan saliendo. O sea, nosotros ponemos la energía en las fechas principales nuestras, como la del 24 de octubre. Pero bueno, esto salió por intermedio de un conocido, un amigo. Bueno, dijimos, bueno, vamos, te damos una mano, vamos un rato y estamos. Bueno, escúchenme, aparte de tener el programa nosotros tenemos una página que se llama Crotos y Sabiondos. Sí, sí, Entonces, bueno, pásenme toda la data. Ya nos contactamos nosotros por Facebook. Sí, por Facebook, exactamente. Y por ahí, o sea, yo la subo al lugar para anunciarlos y los subo a todos los lugares donde nosotros tenemos páginas. Sí, bárbaro. Así que bueno, espero seguir en comunicación con ustedes. Les agradezco muchísimo que hayan venido a participar. Jorge, ¿vos querés preguntar algo? Por favor. No, quería, me quedé pensando en lo de Patti. O sea, nosotros, además de todo como fábrica recuperada y en el lugar donde estamos, tenemos también un compromiso específico con este tipo de... ¿Por qué no puedo hablar por este micrófono yo? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha? Se escucha perfectamente. Bueno. A mí se me escucha bien en todos lados. Patti está en Irigoyen y Panamericana, en Fondo de la Legua y Panamericana. Fondo de la Legua y Panamericana, pero exactamente. Esto no es ahí, es en el Recreo. En el Club El Recreo, en 202 y Panamericana. A 5 cuadras de Panamericana por 202, yendo para el lado del Hindú Club, de Malvinas Argentinas. Sí. No para el lado del río, sino para el otro lado. Está bien. Y es el sábado a partir de las... Y eso empieza temprano, empieza creo que a las 5 o 6 de la tarde esto. Porque nosotros también... ¿Y esto está en la página de ustedes o lo vas a anunciar? Yo para... Me van a pasar un flyer, porque yo estoy armando, bueno, recién terminando hoy. Todavía no subimos, lo único que habíamos subido a la página nuestra era lo del programa de hoy, que vamos a estar acá, y el programa de la semana que viene en Tiempo de Rock. Pero bueno, esto salió esta semana, sí, fue muy rápido. y en realidad salió hace dos días. Claro. O sea, lo terminé de arreglar hoy por teléfono, más o menos, ¿viste? Y bueno, voy a tratar de... Él me dijo, mañana te mando el flyer, así lo puedo subir, aunque sea para subirlo, por lo menos, ¿viste? Yo para replicarlo nosotros y lograr dos cosas. Darle manija a la actuación de ustedes y colaborar con los compañeros de Pati, que están luchando por la recuperación de su fuente de trabajo. Sí, sí, es eso. Yo vi los informes que ellos me han mandado, un par de flyers y cosas, y la verdad que es bastante... O sea, el tema es más profundo. Hoy me lo estuvieron explicando y es bastante más profundo el tema. Son los monopolios que vienen, son capitales extranjeros, que están comprando todo lo que es la parte frigorífica y avícola. Por eso hay un mismo problema también en Entre Ríos con una de las pollerías grandes, que también despidieron un montón de gente, que no sé si es Soichu o la otra, no me acuerdo qué marca es específicamente. Sí. Y es como que se llevan... ellos me contaban que la planta de Pati la van a llevar a un pueblito en el medio del campo en Santa Fe de 4.000 habitantes, con mucho menos empleados, digamos, sin sindicatos, sin nada, digamos, ¿no? Y lo mismo están haciendo, me explicó hoy el muchacho, en toda América Latina y en realidad en todo el mundo. O sea, están haciendo... monopolios con capitales brasileros también, donde ya tienen montado me explicaron, en el Manaus, en el Amazonas, grandes fábricas, donde obviamente no hay sindicato, no hay nada. La gente va ahí, trabaja, digamos, porque tiene que trabajar. Me imagino que las condiciones de trabajo deben ser bien precarizadas, digamos, ¿entendés? Sí, sí. Esclavistas, bueno, más que precarizadas. ¿Viste? Yo creo que sí que... O sea, que debe ser... Ellos me contaron, hay gente de 30 años de laburo, me decían hoy. Muchas familias de 30 años de laburo en esa empresa, en Pati. Claro, es una fábrica, es una empresa muy tradicional de la zona. Yo trabajaba en Matarazzo, que estaba ahí a dos cuadras. A dos cuadras. Y Pati es Pati. Claro. Y bueno, y se van. Se la compraron. La fábrica está cerrada directamente. Bueno, les pedimos que nos pasen los avisos, nosotros los replicamos en Crotos y Sabiondos, que por la página de internet, y también lo anunciaremos cuando ustedes necesiten acá en el programa. El programa está abierto, la puerta está abierta, así que cuando lo decidan otra vez de nuevo, nos comunicamos y se dan una tapada. Sí, le mandamos los flyers. Pero esta vez, aunque sea, viste, traigan una viola y, bueno, y canten escenario. Bueno. Bueno, muchachos, les agradecemos muchísimo el haber venido y haber estado. ¿Sí? Perfecto. Gracias a ustedes. Buenas noches para todos. Gracias. Se pone el abrigo y arregla su escote. Está a medio llenar. Hoy la luna es el sol en su noche. Te das cuenta que de seguro no va a llamar. Los zapatos negros y el vino en su boca. De fondo sonando una banda de rock. Ya decidiste caminar sola sin esperar que el día te encuentre en el mismo lugar. Yo andaba de gira con la suerte esquiva. Me sobraban noches, me faltaban días. Dando una vuelta fui a encontrarte. Para mí fue un flash. Sé que un cigarro no me vas a negar. Me dejarás caminar a tu lado y respirar esta brisa que se irá. vos buscabas historias de sexo. Yo no buscaba canciones de amor, solo mirarnos y divertirnos. ¿Qué más puedo pedir? Si tu estrella me hace sonreír, si me dejaras caminar a tu lado y respirar esta brisa que se irá. Seguimos en Entre Crotos y Sabiondos, un programa que está siendo emitido por Radio Semilla en frecuencia modulada de 106.5 MHz desde la Cooperativa de Trabajadores Simpa, ubicada en la calle Querandíes 4290, y la radio precisamente se encuentra en el cuarto piso por escalera. Bueno, tenemos ahora como invitada a... ¿Señora o señorita? Señorita, por señorita, favor. Señorita, perdón. Bueno, te lo pido, bueno, un error. Señorita, que le pasara esto. ¡Ay, la gacetilla! Bueno, ahora después hablamos de la presentación de la señorita Sara Flores, uh-huh. Sí, las cuales nos hemos comunicado. Yo soy un cazador famoso de Facebook. nadie lo sabe y esa es la... ¿cómo es? Corre por ahí la... Es mi realidad. Claro, los ríos de la realidad. O sea, desde que me enseñaron a usar la computadora, muchos... Casaste que se parece mucho a la calle, el Facebook. Muchos, claro, muchos están escapando y yo lo lamento, pero bueno. Si usted no tiene Facebook, señor, usted no existe. No existe. Esa es la realidad. Lo que pasa es que es una cuestión que está muy a mano para cualquiera, es un recurso... utilizable, o sea, con poco, y digo, se parece mucho a la calle en ese sentido. Vino a reemplazar a lo que es pegar un cartel, salir con el, ¿cómo se llama? Con el agua y la harina. Claro. Y uno, o por lo menos yo soy, era antes del Facebook una gran caminadora y leedora de carteles de la calle. O sea, creo que ahí se pueden encontrar cosas muy, muy interesantes. Mírase. Y ahora el Facebook viene a ser como eso, pero más cómodo. Perdón. Desde el hogar. Hay un libro, nadie dijo que yo me había ido. Hay un libro con ustedes, si con siempre ustedes, estoy llegando. Perdón, con ustedes. Hay un libro que el se señor llama, Jorge Gómez. Vine para ver si podés abrir la tarta esa que la tenés ahí. Se abre de una vez por todas, abrir la tarta. Hay un libro que se llama Facebook, que es el mensaje. Mira. Que dice de la cátedra de de nuevos lenguajes de Piscitelli en la UBA, que dice que el rapidísimo crecimiento de Facebook, sí, y el éxito de Facebook está vinculado justamente con estas cosas que decías vos, uh-huh, con que es un sistema sencillo, es como pegar cartelitos, lo puede hacer cualquiera, uh-huh, o sea, a diferencia de los blogs o de las páginas, vos en Facebook no podés editar, uh-huh, entonces recupera la simpleza de la oralidad y permite que cualquier señora que está charlando la cola del pago fácil, hasta yo lo pude aprender a usar, muchachos, sí, incluso yo empezamos a confesarnos, cualquier señora pueda, cualquiera sí, cualquiera pueda escribir, uh-huh, por eso crece de la manera que crece. En este momento ya no hay mails, no hay, casi no hay teléfonos, o sea, Totalmente. Yo conozco gente, uh-huh, o tengo amigos, incluso yo mismo a veces, que ahora con el WhatsApp no tanto, pero que para ahorrar me mandaban mensajes por en el chat de Facebook continuamente. Uh-huh. Totalmente. Aprovechando estos teléfonos que tenemos los jóvenes, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, bueno, sí, sí. He dicho. Bueno. Ustedes estarían hablando de otra cosa. Sí, por supuesto. No, pero está bien, o sea, no, pero es una buena herramienta y yo no sé para presente. Qué te fuiste. Ah, ok. ¿Me viste? Bien, ahora está harta, ahí está harta. Claro, ya me di cuenta. La ofrece, pero yo no puedo, después terminamos. Qué bueno que está. Bien. ¿Qué estábamos escuchando, señorita? Estábamos escuchando una canción que se llama Cantora, que es de mi autoría, y está tocada ahí por Lucas y por Pablo. Bueno, sí, buenas noches, Lucas. Buenas noches. Que es nuestro guitarrista. Y Pablo Arrueta, que es nuestro percusionista, que no vino. Vinimos nosotros dos solitos en representación de la Brebajica. Está bueno. Buenísimo. Uh-huh. Buenísimo, está mal, porque falta otro integrante más. Pero bueno. Sí, bueno, a mí ¿qué nos vas a regalar y después nos vas a contar? ¿O querés pasar el aviso? No, el aviso lo paso al final. Bueno, lo dale. Primero que vamos a hacer es una canción que tiene un aire de candombe, así como muy casi de cuna. Hoy me viene así como melancólica. Entonces vamos a hacer dos canciones que hablan de partidas. Bueno. ¿Sabes por qué? Porque con todo este tema del mundial y que Argentina y que Alemania y Brasil, que España, que se van y que vienen y qué sé yo, me empecé viendo las imágenes de la gente cuando celebra afuera, en los países que no son argentinos, o sea, argentinos celebrando en Europa. Y yo tengo un hermano allá. Entonces me imagino. ¿En dónde, o sea, perdón? En Barcelona. Ajá. Y empecé a pensar en toda la gente que está afuera. Qué feo debe ser estar afuera celebrando cosas que pasan acá adentro, como ya no partícipes de la realidad que nos supimos crear en estos últimos 10 años. A eso me refiero. Entonces estuve pensando mucho en eso, y estas dos canciones que vamos a hacer, primero esta y luego la otra, hablan de eso. Bueno, buenísimo. Vamos. Hay un lugar cruzando este mar. Sabe quién sos, tu historia, tu compás. Se abre ante vos un cielo con después. Pásame a ver y hablamos, cantamos, reímos por ahí. Y así liviana vuela hacia acá tu alma. Llegarás a la tierra del sol y sentirás su abrazo de pacha, de río soñador. Thank you. casa otra vez y llevarás en la mirada tu Edén, su tempestad, su fuerza, su pasión. Selva serás, pampeano, andino, de indio es tu voz. Hay un lugar cruzando este mar, sabe quién sos, tu historia, tu compás. Gracias. La percu espontánea humana que se escuchaba del señor Walter Soria, que tuvo la delicadeza de venir a visitarnos porque vivía acá cerquita. Y es un grosso y con las palmas ahí participó. Sí, sí. Saluda, Walter. Buenas noches. Bueno, estoy un poco colado, pero la verdad que haciendo el aguante para los chicos. Totalmente. Esa es la idea. Y con Walter, Walter, yo también estoy colado. Sí, se nota. Vengan, no, bueno, a confesarse. ¿Quién mata? Vamos, pero voy a aprovechar de decir esto de Walter, que tocamos con Walter, que presenta su disco Aspaviento. Yo acá ando de invitada. El 17 de julio en el Teatro del Viejo Mercado. ¿Para qué? Cuento quiénes son los otros. A ver, Nieve Moreno del Campo. Percusión. Exactamente, percusión. Leandro Calén. Teclados y computadoras. Bien. Juan Namuncura. Teclados, computadora, cultrún y grito chamánico. Etcétera. Y ¿cómo se llama? Y Sara Flores, voz, caja. Dúo Decidores. Decidores, coros del nuevo disco. Andrés Martínez de Villa Bosch. Coros de Villa Bosch, claro, también vecinos de ustedes. Una versión muy linda que hicimos ahí en Italia de Samba de mi Esperanza. ¿Y eran los otros muchachos? Agustina viene de Saladillo, viene Lautaro Borges con el contrabajo. Bueno, no, ya y está. Y listo, y estamos Sara Flores. Exactamente, 17 de julio a las 9 y media en el Teatro del Viejo Mercado. El jueves de la semana que viene. La Valle 3177. Exacto, Abasto. El Abasto. Entrada 60 mangos, uh-huh. Por internet o entrada.com. Esa es. Y ahí estaremos haciendo las hermosas canciones de Walter, que son una gloria. Son hermosas, sí. Uh-huh. Vaya, más bueno, gracias. Y yo particularmente. Qué bueno conocerlos. Gracias por estar acompañándonos. Manden esa información, así nosotros la publicamos. Exacto. Tomá, ¿no? Quédate con el papelito, bueno, todo tuyo. Queda. Ahí está el ruido del papelito. Bueno. La subimos. Gracias por la percusión. Nos faltó el percusionista. Bueno, esa letra yo se la hice a mi sobrino. O sea que no, que es un argentino allegado. Es como mi hijo que vive allá. Claro, pero con la diferencia es que él nació allá y no conoce acá. Va, sí conoce, pero ya va a tener que conocer. Mira. Viste que uno con los padres después, o sea, pasa, no sé, digo, ya va a tener que conocer porque yo la hice imaginando que en un futuro, dentro de unos 20 años, qué sé yo, me imagino a Marco volviendo a la Argentina, porque uno siempre quiere saber de dónde los padres, qué, cómo, para entenderlos. Entonces, imagino haciéndome el interrogatorio. Nene, yo te voy a explicar cómo fue la historia. Bueno, nosotros con el señor Jorge, que no le gusta que le diga señor, pero es todo un señor. Somos todos señoritas. Señora, en todo caso. Bueno, estamos haciendo acá en el INPA, en la Cooperativa de Trabajadores, uh-huh. La Universidad de Trabajadores, justamente historia. Bien. Profesorado de historia. Una deuda pendiente por mi parte y creo que una deuda pendiente que tenía también el señor Jorge, pienso, digo. Pero igualmente el señor hace uso de justamente de los usos populares, esos sí. Usos populares que nos atraviesan y que uh-huh. Quedan ocultos en el sí. Tiempo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Un segundo tema, el tiempo nos ah, cierto que nos apremia. Y el segundo tema. El segundo tema. Ah, iba a ser el flamenquito. ¿Quiere hacer el flamenquito? No, hagamos, vamos a ponerlo más alegre. Hagamos el tema pop. ¿Se le pasó? ¿Te parece? ¿Se le pasó la? No, no se me pasó, pero por eso mismo. Sí, ¿no? Detuve el punto. espalda y vi en tus ojos el odio crecer. Pensé que el Señor te enseñaba a ser un tanto más cortés. Buscar hacer daño a distancia, enferma tu alma, triste tu fe, absuelve de todo pecado, excepto el de atreverse a ser. Libre de poder, culpa, represión, nunca digas nada, sabes, hay castigo también para eso. Yo no sé rezar, yo no sé mentir, nunca me verás caer de rodillas al pie del perverso. Mi sangre está harta de miedos, acá sin Dios patriarcal, solo sol es a saber, no creer, es negar con las manos, oscuros templos no podrán protegerte, del canto verdad, la vida real, del infierno que llevas dentro, es tan sordo, tan mudo y siniestro. La trampa mortal tiene el altar, tantos muertos que explicar, yo que vos correría muy lejos. Detuve el puñal a mi espalda, sentí en mis alas el viento otra vez. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Ah, para, me olvidé un chivito. Mañana a la noche tocamos nosotros, pero con Pablo, bueno, en Caseros. A media cuadra de la estación de Caseros. Y de paso, cuando llegas hoy, me lo pasas por el Facebook. Ah, así nosotros lo subimos a la página Crotos y Sabiendo. Perfecto, listo. ¿Qué lugar de Caseros? La media cuadra es grande. A media cuadra de la estación, sobre Andrés Ferreira, en Caseros, los pocos nos conocemos. Andrés Ferreira, que es la calle que, o sea, que corta la estación, a media cuadra de ahí te vas a dar cuenta porque va a haber un cartel grande que diga y colores ahí, justo y luces, arriba de la radio. Arriba de la radio de Caseros. De Caseros. Así que. En el mismo lugar. Ok, mañana vamos. Mañana lo tendrán invitado entonces a señor. Bueno, veniste. Por ahí. Ahí está, a media cuadra de la estación, a radio de Caseros. Bueno, les agradecemos. Bueno, muchas mucho. Gracias. No, y las puertas están abiertas. Perfecto, bueno, listo, así ya. Que vamos. Cuando quieran. Vamos a cuando estar llegando. Cualquiera. Gracias, muy amable. Emma Walter. Muchas gracias. Por supuesto, por supuesto. Este, a Walter yo lo he escuchado de otro lado. Sí. Este, soy mucho de escuchar música. Sí, sí, entonces, sí, este, pero bueno, ha sido realmente un gusto que hayan estado acá. Y bueno, espero que vuelvan. Que sí, vuelvan. Obvio que vamos a volver. Como en pronto, todos los que quieran, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Son como el penado 14. En el aire que se escapa, en el aplauso y el ruido, el ciego lo sabe, lo ve, la moneda una vez más cayó. Mirar las más cayó para ella que siempre está ahí, aunque nadie se vuelve a mirar. Podría ser que sea tu suerte entre los ojos abiertos, quemando lo que hay que buscar, buscando lo que hay que ignorar, y su vida quiere encontrar, aunque nadie se vuelve a mirar. Seguimos entre crotos y sabiendos, por acá, por Radio Semilla, en FM 106.5 MHz, desde el cuarto piso, en la calle Querendíes 4290, precisamente en la cooperativa de trabajadores IMPA, y el cuarto, estamos acá en el cuarto piso, como decimos siempre, por la escalera. ¿Sabes qué? No voy a comprar nada, uno tuvo de oxígeno. Así que cada uno que se traiga el suyo. Hasta ahora todos vienen y no se, todavía no se desmayó nadie. No. ¿Anda este micrófono? Sí. Perfecto. Así que no compres nada. Bueno, estamos ahora con Alberto Suárez y estamos en el espacio que le toca a Cromañón, que es la Asociación de Sobrevivientes Cambiar Esta Realidad, y de Familiares Sin Pérdidas Fatales anoche del 30 del 12 del 2004. Y tenemos invitados esta noche, que por un lado es Joel, con quien me contacté vía Facebook y hemos estado mandando unos mensajes. Yo hace un poquito de tiempo que no visito los lares de Cromañón por cuestiones propias y por cuestiones propias de salud. Cromañón me regaló 5 bypass. Pero bueno, es una cuestión sentimental la que tengo. Estuvieron mis hijos ahí, ¿no es cierto? Al igual que estuvieron los hijos de Alberto. Alberto se está dedicando a hacer la pared de toda la calle de la traza de Bartolomé Mitre. Lo ha hecho solito, lo ha hecho a pulmón. Y realmente cuando estuvimos hablando de ese proyecto, prácticamente, y él lo sabe bien, yo estaba prácticamente dejando todo ya de lado, pero bueno, digamos que volví a retomar una por todos los chicos que conozco, por todos los chicos que ya ahora hoy en día ya no son chicos, son jóvenes, y otro poco porque sigo viendo que no hay muchas voces acerca de esto. Bueno, en el día de hoy Alberto ha ido a su Secretaría de Derechos Humanos. El señor Suchet, director de asistencia a la víctima del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos ha convocado para explicarnos algunos temas que fueron con el tema de medicamentos y de salud, ¿sí? Pero bueno, vamos a presentar primero a nuestros invitados, ¿sí? Así que preséntate, por favor. ¿Cómo le va, gente? Gracias por el espacio. Ariel, soy yo, Monjes, de la zona de La Matanza. Tengo 35 años de actualidad. Que bueno, esa es mi pequeña presentación para no abundar en detalles. Bueno, buenísimo. Bueno, mi nombre es Joel, soy de la zona de San Miguel, en realidad de Ituzaingó. Y muchas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarnos, Ernesto. No, este pequeño espacio que queríamos compartir y nunca se pudo dar. Y bueno, muchas gracias por también dejarme traer a mi amigo que compartimos más o menos lo mismo y bueno. Buenísimo. Y de eso se trata acá, de poder compartir lo que los decires y los sentires que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? más allá, cada uno tiene su propio pensamiento, sus propios pensares, pero bueno, la cuestión es que la asociación siempre ha tratado de respetar al otro. Esa fue la única motivación que nos llevó a nosotros, al menos a mí como papá, creo que a Alberto después también con el tiempo, quizás el más visible al principio fui yo y mi señora, por una cuestión de que todo el mundo hablaba de los fallecidos y no de los sobrevivientes, que en parte, a ver cómo decirlo, y sí, el ser sobreviviente también es un poco ser fallecido, pero ser fallecido en vida, que es otra historia completamente diferente. Y creo que nosotros, al menos yo, vengo con una historia bastante personal, y mi señora también es sobreviviente de la Embajada de Israel, y por esas casualidades que tiene la vida, o esas cosas, cuestiones, bueno, mis hijos estuvieron en Cromañón. Hoy en día, no sé gracias a quién, pero gracias a alguien, seguramente, y esto si mi hijo me debe estar escuchando, sabrá el porqué, bueno, pero de repente, así como vos estás esperando a un hijo, yo hace el primero de este mes he sido abuelo, después de 10 años de lucha, una lucha continua. Así que bueno, espero que aparezcan muchos chicos más, porque eso significa que hay vida detrás de todo esto que les pasó a ustedes, que nos pasó a todos nosotros también, porque nosotros también somos sobrevivientes, de alguna manera u otra. Alberto, sintéticamente lo que pasó hoy, porque es importante, pero lo más cortito posible. Se comenzó a agilizarse lo que es la reglamentación de la ley y cómo se van a implementar los distintos programas. En la reunión de hoy se enfocó a cómo se va a reglamentar la parte de la tarjeta amarilla, que es las prestaciones de salud, médico de cabecera, todo eso, que va a haber la posibilidad de sacar los turnos por internet si el sobreviviente es de provincia, estando dentro del programa Cromañón, como la ley lo habilita para eso, va a poder sacar el turno. Hay chicos sobrevivientes que tienen problema para manejar internet, para manejar todo ese problema de los turnos. Las organizaciones, como la Asociación Civil, cambiar esta realidad, van a poder gestionar los médicos de cabecera y los turnos para esos casos puntuales donde el sobreviviente tenga dificultad para manejarse. El sobreviviente de provincia va a poder elegir el hospital, porque tienen problemas de acceso, que es lo que le planteábamos a un sobreviviente de Matanza. A algunos les conviene entrar por Rivadavia y a otros por la de Lepiane, y si el gobierno de la ciudad le asigna en función del domicilio que tiene en la ciudad, pero el de Matanza sabe por dónde entra, si entra en colectivo o si entra en coche, para poder elegir el hospital. Sí hay que tener en cuenta una cosa: elegido el hospital, igualmente hay que elegir médico de cabecera, porque cuando uno va a gestionar los remedios, si no está elegido el médico de cabecera, es un contratiempo. Así que ese trámite después la Asociación Civil va a tener que explicarlo más clarito, ahí en el boletín que tienen, ahí van a encontrar todo. Perdón, es el boletín ONGCER, sí, es www.boletinongcer.com.ar. Y ahí googlean y lo colocan, y ahí aparece la información. Si no, nos buscan por Facebook, que es Cambiar Esta Realidad, justamente nuestro lugar. Y si no, por ONG-CER, con C de cama, CER, @yahoo.com.ar. Y si no, bueno, por este medio, por Ernesto Lemos en Facebook, Cambiar Todo, que es mi Facebook personal. Es mi mail personal, cambiartodo@yahoo.com.ar, y si no, llaman al 1554-188937, que hace 10 años está abierto continuamente los 365 días del año y no hubo ni vacaciones al respecto. Pero bueno, es una cuestión de necesidad, y es una cuestión de que nosotros aún, así como nos comunicamos con Joel, nos comunicamos con otro montón de sobrevivientes que están Y que justamente ha llevado a Alberto esta impronta a la subsecretaría, preguntándole qué pasaba con aquellos sobrevivientes que estaban en el interior del país, ¿no? Cómo se les iba a avisar, es nuestra mayor preocupación, porque ellos también tienen que estar informados, y ellos también, así como nosotros tratamos de hacer intercesores en el asunto de que se les avisara de qué manera podían obtener la tarjeta, pudieran tener toda la información como para hacer este cambio que hubo y tratar de ver de qué manera ellos podían llegar a hacer el relevamiento. Siempre encuentran algo nuevo o algo viejo nuestros queridos amigos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que no sé, cada vez baja más, ¿no? El tema del cobro. Se va a reemplazar el actual sistema de la tarjeta por una caja de ahorro, que va a ser del Banco Ciudad. Se está por implementar eso. No se van a quedar sin cobrar, como pasó la otra vez. Pero es conveniente que todos los sobrevivientes vayan sacando todo el dinero que tengan en la cuenta esta de la tarjeta, porque va a ser muy, muy problemático trasladarla. Así que los sobrevivientes que puedan ir sacando ya el dinero que tienen acumulado, que guardan como reserva para caso de emergencia, por lo que fuera, hay que ir vaciando la cuenta esta. Va a ser una tarjeta, va a ser una caja de ahorro sin costo. O sea, lo que se deposita de subsidio se va a cobrar. Ajá. Se tomó en cuenta lo que pasó cuando tuviste los chicos de Santa Cruz y se va a utilizar el mismo sistema que en ese momento acordaste con la Secretaría. Claro, porque volvemos a repetir, perdón que te corté. Sí, no. Lo volvemos a repetir. Tenemos sobrevivientes que están viviendo, no en Santa Cruz, en más lejos todavía, en Tierra del Fuego, Río Negro, en Bariloche, y en las provincias del norte también hay sobrevivientes que se han ido por una cuestión de sanidad. O sea, cuando hablamos de sanidad, es una cuestión de que ellos mismos decidieron poder ir a buscar nuevos aires. Algunos lo encontraron, otros no lo pudieron encontrar. Yo sé que la mochila es bastante pesada y que alguna vez algún viejo me dijo hace mucho tiempo atrás, vayas a donde vayas, siempre va a estar con vos presente esa mochila. Pero bueno, cada uno trata de buscar lo mejor, pero nos parece injusto lo que de repente estaba haciendo la Subsecretaría de Derechos Humanos, y lo voy a decir porque ya la verdad que después de 10 años, si no digo nada, ya me saca. Lamentablemente todavía hay grupos de Cromañón que yo soy esto, que yo soy aquello, que yo soy lo otro, y lo único que yo sigo viendo, que a ver quién saca el rédito de qué, de no sé de qué, dónde, y no sé para qué, pero bueno, lo siguen haciendo, cosa que yo al menos lo sigo denunciando, porque no me parece que sí que tenga que ocurrir eso, y menos dentro de Cromañón, y mis hijos están vivos. Pero si no lo hubieran estado, hubiera tomado otro tipo de posición. Pero no, yo no quiero juzgar a nadie. Sí juzgo, y lo voy a decir y lo voy a seguir denunciando, cuando hay alguien que comete un ilícito. Es ilícito cuando no es lógico, porque cuando no se mira por el otro y para el otro, entonces sigue siendo un ilícito de alguna manera. Y si de repente los chicos que quedaron ahí adentro, no sé, lo mismo que, qué sé yo, no sé, que los desaparecidos, que un montón de otra gente, viste, que uno conoció o que no conoció, pero yo lamentablemente, a pesar de que mi hijo estuvo ahí adentro, sí conocí a Calderón, que fue un ex malvinense y que esa noche quedó ahí sentado yendo a buscar a su hijo, salvando a su mujer, salvando a su hija, que fue la última en estar internada. Durante 7 meses estuvo en el Hospital Fernández, y Calderón quedó ahí. Yo lo conocía de antes porque había trabajado con la gente de Malvinas. Pero bueno, me enteré a los 3 días posteriores de las marchas de Cromañón, y realmente fue una pena que una persona como él, ¿no? Bueno, una pena como él y como los 194 que después se fueron sumando cada día, o mejor dicho, en estos 10 años se han sumado hace poco y lo vuelvo a repetir, esto porque nadie lo nombró, y es un padre, justamente era un padre, es un padre de fallecido, y que nadie fue capaz de nombrarlo, que fue el señor Jorge Nievas. Y esto de que yo soy, que no soy, que dejo de ser, volvemos a siempre a esa misma historieta, y no nos lleva ni para atrás ni para adelante. O sea, no construimos nada. Yo creo que seguimos destruyendo, o como le pasa a Alberto, a ver si está pintando o no está pintando la calle, y se están todos preocupando a él por ese espacio que Alberto empezó a hacerlo a pulmón, porque realmente lo está haciendo solo. Ariel. El último momento. Se tocó el tema laboral. Para que la parte es esa. Sí, se van a hacer reuniones de capacitación con unos cupos de aproximadamente 70 personas. Se va a poder anotar el sobreviviente de Cromañón, si es de provincia o de capital, sin distinción. Esas primeras reunión de orientación les va a servir para aprender a hacer currículum, ver el estado en que están cada uno, porque hay de profesionales con título y chicos que no pueden hacer su currículum. Y quienes están a cargo del curso ya los van a incorporar en las bases de datos de las empresas que trabajan con el gobierno de la ciudad, de acuerdo al nivel en que estén. Y aquel que no puede ni hacer un currículum, porque hay muchos sobrevivientes que están en esa condición, se lo va a capacitar en estas jornadas de orientación, que se están terminando de redondear. Esos son los tres puntos que creo que más importante, y después va a estar todo detallado en el boletín de la asociación. Explicamos algo, ¿no? Esto para que lo sepan los chicos, o todo sobreviviente, aquel sobreviviente, cuando se hizo la ley, hay una comisión interviniente en la ley Cromañón, que son todos los integrantes de todas las ONG o asociaciones civiles que piden autorización al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para ser partícipes de eso. Tal el caso de hoy, que bueno, Alberto fue en representación nuestra, porque bueno, yo vuelvo a... me saca mucho, me siguen sacando, y me van a seguir sacando, y bueno, algún día, viste... Bueno, Ariel, la palabra. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, escuchándolos. Un gusto realmente que estén acá ustedes. Y fue una decisión que no costó mucho, pero a la vez tuvo un peso importante en decidirlo, pues la primera vez que encaro una charla. Me imagino. Sí, bastante, bastante fuerte. De hecho, con él, cuando salió el tema, bueno, nos cruza la música en la vida con Joel, y después de años de haber disfrutado muchísimas cosas, en un momento de confesiones terminamos teniendo algo en común que no era un momento casualmente grato, ¿no? Pero bueno, y así, bueno, qué sé yo, como uno va fortaleciendo también hasta las amistades, porque bueno, es un tema que sigue siendo, no sé si llamarlo tabú, porque es difícil de clasificar todo lo que pasó y ponerle un nombre. Quizás la palabra más correcta es sintetizarlo con Cromañón. Decís Cromañón y ya se te... tiene una envergadura bastante importante. Entonces, cuando se sigue esquivando el tema, ya casi 10 años de lo sucedido, uno cae en la certeza de que sigue siendo un tema pesado de tocar, de encarar, de charlar, de comentar, y bueno, bueno, estamos en esa situación 10 años después. Casi 10 años después. Perdóname que te corte, pero a mí me ha pasado con una escribana hace unos días, justamente con la escribana que tuvo participación en la asociación de sobrevivientes de Cromañón, la escribana Claramud, que por esas casualidades, porque nosotros no dejamos de ser una gran aldea, sus sobrinos fueron sobrevivientes de Cromañón. Por eso ella ofreció sus servicios en un momento que esta asociación no tenía un peso para hacerse, porque hacer una asociación cuesta plata, dinero. Y bueno, lo único que sigue teniendo la asociación como caballito de batalla es que al menos hasta que esté yo en el lugar que me tocó estar, que me eligieron, es no tocar, hacer, o sea, nada con el quid, ni número de quid, o sea, no hay subsidio ni existen subsidios. Todo lo que tenemos y lo poco que tenemos, la pintura que usa Alberto es de él. No es que sea de él, sino que procuró él hacerla sin pedirle nada a nadie, y todo lo que hicimos y todo lo que hacemos es sin pedirle nada a nadie. Y si alguna vez le pedimos algo a alguien, es porque tampoco devolvemos favores de ningún tipo, sí, y de ningún tipo político, de ninguna calidad partidista ni política, y etcétera. No es que ni tanto Alberto, ni como yo, ni Jorge tampoco seamos apolíticos. No, somos políticos. Sí. Desde el momento que estamos hablando, somos políticos. Pero bueno, tratamos de no mirar algo que sí es un acto totalmente político, pero tratamos de no mirar, minar en ensuciar, ¿no? Con subsidios, etcétera, etcétera. O sea, quizás podamos tener subsidios independientes cada uno de nosotros, pero no no está, ¿sí? No. Bueno, lamentablemente sí. Está el pedado al mirón. Sí, Joel. Bueno, para agregar un poquito más de lo que estamos charlando... Perdón, no lamentablemente, está el pelado en millones. Disculpas. Le robamos el espacio, pobre. Uh-huh. Para agregar un poquito lo que decía Ariel, es verdad, es un tema muy complicado para conversarlo. Yo, desde mi persona, no lo converso con casi nadie, digamos. Dio la casualidad que lo converso con él porque se dio así la amistad entre nosotros... por el camino que seguimos, los dos somos rockeros y nos conocimos en el rock, digamos, y bueno, y se dio así. Ajá. Y en un viaje estamos en confesiones y salió el tema, y bueno, terminamos como de toda la alegría que estábamos viviendo en el momento, bajamos ahí. ¿Y dónde se conoce? Íbamos a ver a La Renga, Mar del Plata. Mira. Íbamos en viaje y en plena ruta charlando, y ya nos conocíamos hace bastante. Sí. Y bueno, y después, para agregar un poquito más de lo que había dicho del nacimiento de su nieto, el otro día, cuando conversamos para venir acá, digamos, yo estaba por 11 y fui a buscar la ecografía de mi hijo, la 4D, a 4 cuadras de ahí, justo. A 4 cuadras del lugar. Entonces hace mucho que no iba o no pasaba, y fui un rato a sentarme, y creo que lo vi a usted con un par de padres que estaban ahí, y ahí le pregunté a Ernesto si iba a venir. Y bueno, también es un momento complicado porque era una mezcla de sensaciones, porque digo, vengo a buscar la ecografía de mi hijo y vengo acá a este lugar, y estaría bueno que esto no ocurra más ni en ninguna generación, ni en la generación de mi hijo, de su nieto, ni nadie. De ninguno. Y sí, pero para eso tenemos que, volver a unirnos todos otra vez de vuelta, dejar un poquito de lado nuestras mezquindades, que es algo bastante jorobado y difícil, y empezar a retomar otra vez de nuevo esto que de repente, yo, como le digo a Alberto muchas veces, esto es de ustedes, o sea, la asociación es de ustedes, no es de nadie más. Pero hasta el momento, sinceramente, nadie vino a tocar la puerta. O sea, sé que hay espíritu, sé que hay buena voluntad. Muchos de los chicos, los que son compañeros, al menos conmigo todavía, no se sienten capacitados, y vemos que hay un abismo entre todo eso, que son ustedes los que se tienen que apropiar del lugar y empezar a tener y a luchar por este lugar que es de ustedes. Claro. ¿No? Bueno, yo lo que me comprometo por ahí, no formalmente, pero sí, como se hacía antes de palabra, es a difundir esto, que para mí es nuevo. Yo durante estos 10 años estuve aislado por un tema de bienestar y auto... Me refugié en mí y salí a la luz después de la charla de con Joel, si no... Para mí, Cromañón quedó hace 10 años atrás, habiendo perdido 7 personas muy queridas, un primo de 18 años, una prima de 15, 5 amigos inclasificables porque eran excelentes personas, como las personas que uno quiere. Y así que volver a estar sentado acá, encontrarme con todo este mundo que para mí desconocido, me da la fortaleza, porque en todo estos, en este tiempo, si bien me alejé de del tema Cromañón y de la gente que me rodeaba de por este tema puntualmente, hice muchísimas cosas que me hicieron crecer como ser humano, y veo que hay cosas paralelas a esto que también se están haciendo, que tienen mucho que ver más allá del tema Cromañón, y de todo es en base a la unión, a la lucha, al organizarse y al fortalecerse, que es el bien común que le vamos a dejar a la sociedad y a nuestro entorno. Bueno, así que si me permiten difundir este espacio, que se nota que es muy rico más allá del tema Cromañón. Totalmente. No solamente. Igualmente te invito a que él tiene mi Facebook. Dale. Que te comuniques. Seguro, y que, a su vez con Alberto también, que estamos juntos desde hace rato tratando de pelearla, él tratando de llevarme para todos lados también, así como él, yo él te llevó, por supuesto, porque te vuelvo a decir lo mismo, yo estoy un poco cansado, estoy un poco cansado de los entornos, viste, de los vericuetos, y que parece que fuera estuvimos como en la época medieval, que siempre tenés alguno que te viene por detrás a decirte algo, a señalarte. Pero esos aspectos lo ves replicado en todas las áreas, no es solamente totalmente. Entonces totalmente, es un vicio que venimos cargando como seres humanos, y por eso estamos en la etapa que estamos viviendo. Lamentablemente eso sí, es algo que me atrevo a reconocer como que aprendí en esta corta etapa de mi vida. Entonces, lamentablemente, limar esas cuestiones son las que nos hacen crecer y son las que nos están trabando al no limarlas. Bueno. Pero así que, bueno, la verdad, sin más palabras que felicitarlos y agradecerles por este espacio. ¿Cuándo nace tu hijo, Joel? Tenemos fecha el 16 de septiembre. O sea, dentro de poco. Y muy poquito. Ahí tenés. Y la ecografía salió bien, está todo bárbaro. Sí, todo bárbaro. Porque yo me quedé pensando que una de las líneas, cuando hablamos de fortalecernos y de apostar y de apostar a la vida, tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con el nieto de Ernesto, con el pibe que van a ser el 16 de septiembre. Y bueno, por ahí también pasa. Está bien. En este momento... estamos pasando fotos. Estamos pasando fotos del partido y cómo estaba mirando el partido. Sí. Che, vos sabés que... con sus días. Gracias. Y listo. Ah, no... bueno, estamos ahí, lo tenemos presente a Ramiro, ya la otra vez también lo habíamos nombrado. Ah, sí, nos corre el tiempo, pero nos corre, pues si no el pelado, pobre pelado que vino de la loma que se le rompió el auto. Bueno, les agradecemos y por favor, sigamos en contacto. Yo creo que lo vas a hacer vos en especial, ¿viste? Y espero que sea así. No, yo no obligo nunca a nadie, Alberto lo sabe bien. Yo no, ya le dije muchas veces, yo no, nunca jamás he juntado gente por juntar, ni tampoco me interesa. Eso fue en una época, hace mucho tiempo atrás, y ya pasó esa época para mí. No lo digo por Cromañón, sino que lo digo porque mucha gente se confundió y se sigue confundiendo, con respeto. Y Cromañón tiene todavía tela para rato y para seguir diciéndole cosas acerca de eso. Así que bueno, ojalá puedan venir, colaborar de alguna manera, que eso es lo importante. Las puertas no solamente de acá, de entre Crotos y Sabiondos, sino las puertas también de nosotros, de la vida. De lo demás, sigue siendo lo demás. Y Cromañón, ¿qué va a ser? Fue un paréntesis apenas, ¿sí?, de una noche que fue muy larga. Gracias. Gracias, gente. Muchas gracias por haber venido, muchachos. Un gusto por todo, che. Gracias, che. No, por favor, la verdad que no. Cayó para ella que siempre está ahí, aunque nadie se vuelva a mirar. vez más cayó para ella que siempre está ahí, aunque nadie se vuelve a mirar. Podría ser que sea tu suerte entre los ojos abiertos. Bueno, seguimos entre crotos y sabiondos después de este espacio bastante... como sea, estamos acá con el pelado Almirón, que lo hemos dejado para el último de todo, pero bueno, lo que siempre queda lo último... A veces es lo mejor. Es lo mejor de todo, ¿sí? Y bueno, ¿cómo andás, Ernesto? Bien, estoy bien. La verdad que como sea, que cada día mejor y sabiendo, o sea, pudiendo tener un espacio que lo habíamos, yo te lo había comentado, sí, antes de todo esto. Bueno, lo demás siempre se dilata, como todas las cosas que se dilatan por cuestiones de partidismos o de políticas o etcétera, etcétera. Pero bueno, dándose de a poco todo lo que se pueda dar. Sí, decime, che, ¿qué estábamos escuchando? Y estábamos escuchando Tu Reflejo, es algo nuevo que estoy haciendo yo, solitario, digamos, el pela solitario, le llamo yo, porque estoy con mi guitarra y yo. Ajá. Pero igualmente la idea es formar algo acústico, más que nada. Ajá, mira. Con algunos de los chicos que, bueno, aprovecho para comentar, nosotros nos conocimos por intermedio de conocidos, ¿no? Sí, sí. De los chicos que vamos al Borda, Desbordados. Por Desbordados. Uno de los chicos también me va a dar una mano para grabar, así que le mando un saludo acá. Ajá. a los chicos. ¿A quién? A Martín. Ah, bueno. Pero generalmente le mando un saludo a las chicas que son el corazón de Desbordados, y los chicos también, Luján, Flavia. Como yo soy muy futbolero, son Carla, las dos Carlas. Sabrina. Carla, Sabrina. Gino, Darío, son todos, como digo yo, son Macherano, Messi. Claro, por supuesto. Del grupo. Sí. Así que los que quieren colaborar con Desbordados, que es un grupo de gente que va al Borda sin ninguna bandera política, que se metan en Facebook. Buenísimo. ¿En Facebook en dónde? De Desbordados y que se contacte con ellos. Yo. Hace un tiempo que no estoy yendo por temas personales, pero ellos, yo me saco el sombrero siempre ante ellos. Porque... Sí, sí, siguen estando. Siempre recibo comunicación de ellos. Bien. Sí, sí. Y bueno, musicalmente yo estoy con eso, tratando de armar algo nuevo. Ajá. En un momento voy a armar una banda que se llama Caramelos en el Frasco, está ahí, stand-by. Ah, mira. Y ahora, como digo siempre, yo voy a morir tocando. Toco de los 14, tengo casi 33. Ah, buenísimo. Así que siempre tocando para 5, para 6 personas, lo nunca, que sea, 10. Nunca hay que perder los sueños. Los sueños para eso están, los sueños son utopías. Tal cual. Las utopías son totalmente realidades que uno construye día a día. O sea, la utopía en realidad no existe. La utopía es una palabra insignificante a veces. Tal cual. ¿Sí? Y bueno, así que bueno, ¿qué vas a regalarnos? Vamos a tocar un tema llamado Corazones Enjaulados. Digo, vamos, porque es mi guitarra y yo, ¿verdad? Ya como somos dos. Bueno, ahí va. No tiene nombre la guitarra, ¿no? No, ¿sabes qué no? Generalmente todos le ponen nombre, ¿no? Pero claro. Yo... Ahí va. Me siento tan confundido hoy, sin reserva, y el tanque ya se agotó. Miradas que solo pretenden juzgar, y en tu sonrisa siempre encuentro mi paz. traten de juzgar. Locuras de amores perdidos sin fe. Estamos tan confundidos, mi amor. Deja entrar el rayo de sol que te cura el dolor. Hey, si me voy no me sigas, si te veo volveré. No me sueltes la mano, quizás un beso de adiós habrá. Viene la paz, no te caigas, yo te sostendré. Pero si quieres, puedes perder el control. Hoy no te ates, suelta la locura que hay en vos, mi amor. Si me voy no me sigas, si te veo volveré. No me sueltes la mano, quizás un beso de adiós habrá. Si me voy no me sigas, si te veo volveré. No me sueltes la mano, quizás un beso de adiós habrá. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, Ernesto. Porque... ¿Cómo? No. ¿Tenemos tiempo todavía? Tenemos tiempo todavía, sí. Listo, estamos bueno. Solos ya. Bueno. Cierra solo el portón del IPA acá. Claro. No, la verdad que te agradezco la chance esta de estar acá. No, a vos porque me esperaste. Pues, no. Vamos, se llevaron un par de minutos otras cosas. No, pero está bueno compartir también. Yo te dije, viste, que quería venir temprano para escucharlo de acá. Siempre lo escucho el programa. Ah, buenísimo. Bueno. Jorge, se me fue Jorge. Ah, ya se fue. Escuché los dos anteriores dos programas, así que es muy bueno. Tenemos a tres que escuchan el programa. Hay que avisarle a Jorge. Todo de a poco, como digo yo, siempre ¿cómo? Todo de a poco. Todo por supuesto, a poco. Sí, bueno, esto está todo hecho a pulmón. Y, sí. Y la radio, como es, la mamada de acá de la cumpa Gilda, que está ahí, la Colo, que está también operando, más que la cumpa Gilda a veces, no haga cara porque esa es la verdad, pero bueno, no, es un dúo dinámico excelente, ambas dos, y la verdad que son dos minas espectaculares. Ah, muy buena onda, muy buena onda. Me convidaron mate afuera, sí, así sí. Que... El de Walter Soria te llevas, que hija de cuca. O sea, les acabo de decir que se ha sustraído un CD, el cual el señor Walter Soria, al cual conozco de hace rato, eso ha sido un chorreo de mal gusto. Devolveme el de Mil Hojas. Muy bueno Mil Hojas. ¿Cómo? ¿Te gustó? Mil Hojas, sí, buenísimo, bueno. Buenísimo. Muy buenas las bandas. Sí, Lach, y estuvo acá Cuatro Payasos también. Sí, sí. Sí, esto, la verdad que la gente se queda admirado. Bueno, te tenemos a vos. Sí, bueno, y yo estoy Facebook, bueno, estoy por armar una página, se llama El Pela Solitario, así que... Ah, buenísimo, buenísimo, bueno. Así que creo que mañana ya la estaré armando, yo soy medio vago con ese tema, así que... Está bien, y bueno, pero hay que hacerlo de a poco. Sí, sí. Hay que hacerlo de a poco. Bueno, comunicanos sí. Y la subimos ahí a... Dale. Como sea, porque nosotros sí sabiendo, es que hace rato que la tengo paralizada, pero que algunas cosas... Meto cuando agarra la locura de meter cosas. En ese sentido somos parecidos. Claro, y sí, bueno, sí, la locura está... Igualmente, como es, Foucault decía, ¿quién puede determinar quién está loco y quién no? ¿No? Sí, tal cual. Así cual. Que bueno. Como dice ahí uno de los grafitis del Borda, pero dice, la cordura también se actúa. Dice. Por supuesto, totalmente. Es un gran totalmente. Gran Bueno, ¿qué otra cosa nos vas a regalar? Bueno, yo con la memoria soy malísimo, así sí. que me equivoqué. En el anterior era quizás un adiós, el título. Ah, bueno. Y bien. Ahora qué corazones bueno. enjaulados, vamos a tener. Bueno, canudo. Ella busca caricias que no son sinceras. Ella busca amor que no es amor. Ella sabe lo que quiere, pero tiene miedo a perder una vez más. Ella le teme a la soledad porque sabe que es una muerte lenta y silenciosa. Pero igual dice estar bien para no demostrar debilidad, una tonta debilidad. Hey. Ella alquila amores de una noche, ella baila sola en la cornisa. Ella alquila amores de una noche, corazones enjaulados que no saben reconocerse. Ella besa con miedo, tiene miedo que le vuelva a pasar. Ella tiene mucho miedo. Y en silencio se pregunta si alguna vez volverá a ser feliz, si alguna vez podrá ser feliz. Y en su juego no puede ver el amor que tiene a su alrededor, a su alrededor. Ella alquila amores de una noche, ella baila sola en la cornisa. Ella alquila amores de una noche, corazones enjaulados que no saben reconocerse. Oh, oh, oh. Mucha fuerza, pelado, ¿eh? Sí, sí. La verdad que mucha fuerza. Mucha energía, sí. La verdad que no sé si soy bueno o soy malo tocando, toco de corazón. No, no, todo no. lo que hago lo hago de corazón. No, no, sos afinado. Si algo te, viste, te dice eso, ¿no? Claro. Pero realmente, como es, muy bueno lo que estás haciendo. Espero que bueno, que puedas llegar a hacer un poquito más, sí. ¿sí? Dentro de lo que vos te gusta. Por supuesto que siempre quisiéramos vivir de eso, ¿no? Es pero bueno, sueño, es todo este, toda esa base de sacrificios y creo que vos lo vas a hacer porque cuando la primera vez que hablamos, yo siempre, de todos los grupos, viste cómo es, acierto, viste, con quién me pongo a dialogar. Mira, no es soy ya zorro viejo. Sí, es por algo de decirlo, pero no es por eso, es porque, bueno, por supuesto, cada uno tiene esos hilos invisibles que habla Don Juan de Castañeda, ¿no? Ese huevo luminoso que sale y se conecta con otros a través de esos filamentos invisibles, que no son tan invisibles. Así que bueno, Te digo lo que le digo a todo el mundo, el espacio está abierto. Cuando quieras, simplemente es agarrar y decir, Ernesto, voy, vas a estar tocando en algún lugar. Por ahora no tengo fecha, yo siempre busco, viste, centros culturales, la primera vez que hablamos, ¿te acordás? Centros culturales, pero yo vengo tocando de los 14, en una época, como te contaba, con la primera banda, poníamos guita y, bueno, invertíamos, ¿no? Perdíamos plata. Pero, no, por supuesto. Pero bueno, cuando uno se pone un poco viejo ya, ya empieza a ver la cosa de otra manera. Tuve dos bandas, la segunda ya empecé a manejar distinto. Sí. Y bueno, y se busco lugares donde no haya que invertir tanto, sino más de corazón la gente, digamos. Está bien. Y bueno. Así que bueno, te agradezco de a mucho. De a poco, como es. En mi Facebook está Celeste, te digo esto de Celeste de Incas, ¿sí? Celeste Arias, siempre le digo a todo el mundo, ¿viste? Porque es una gran conocida. Sí, que tiene un bar en San Telmo, ¿no? Ella hace cosas. Claro, ella hace justamente carteras en San Telmo, pero siempre se entrevera con un montón de gente de Canda. Justamente estaba pidiendo a ver quién podía estar, ¿viste? Los viernes generalmente hace algo. Así que trata de comunicarte, o yo te la paso después por Facebook, no hay ningún problema. Y si no la buscás, Celeste Aria Incas con K, ¿sí? Incas Rock, ¿sí? Perfecto. Y le decís que hablas de parte mía, no hay ningún problema con ella, nos conocemos hace rato. Es más, nos debe la cortina musical y Celeste, si debe estar escuchando, habíamos quedado en que en algún momento, pero bueno, está teniendo problemas con un bajista y etcétera, etcétera. Todo cuesta, y todas son cosas que ocurren, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pelado, muchas gracias. Te espero cuando vos quieras, en algún momentito, cuando vos lo decidas, volver a tocarte un par de canciones. Sí, ahora cuando grabemos este pequeño EP que te decía, que no, en realidad no lo grabé por una gripe que me agarró en esta semana que me agarró pasada, y apenas lo tenga, te lo paso, así que... Dale. Sí, más que pasármelo, venite. Más que pasármelo, venite. Y vengo con los chicos. No tiene nada que ver, viste, como sea, que no me pases nada, venite y dámelo personalmente. Esa es la cuestión, viste, de eso se trata todo esto, de poder compartir aunque sea un poquito. Dale, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a las chicas, señores y señores, nos estamos despidiendo. Gracias a la Colón, gracias a la señora Gilda Romualda, se dice acá, Gilda Romualda, alias Gilda Cuac. La pueden encontrar por Facebook también. Bueno, ya próximamente saldrán varias fotos. Por Facebook. Señoras y señores, esto ha sido Entre Crotos y Sabiondos por Radio Semilla del 106.5 MHz por FM desde la cooperativa Impar. Mi tío era un ladronzuelo que tenía el hobby de fabricar bombas. Aunque era un tanto analfabeto, se las ingeniaba y las hacía redondas. Se encerraba todo el día en su tallercito a ver qué le salía. Y a la noche cuando regresaba, mientras se afeitaba, así nos relataba.